Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Como cada lunes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación realizada en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, ya estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción, segunda parte. Y se ha incorporado, como cada domingo, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que ayer estuvo celebrando su aniversario, a pesar de que el aniversario fue el día jueves, ¿no? Lo celebraron ayer sábado. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo sintió esa celebración online de los 108 años del Partido Comunista? Bueno, la sentí muy bien. No los veo aquí en mi cámara. Ah, no los ve. Estamos todos, no los veo, como siempre, aquí. Ahora los veo. Ahora los veo. Ya. Todo... Se ven bastante bien, ¿eh? No, sí, bien. Nos que tenemos una imagen nosotros espectacular. Sí. Claro. También para Hollywood. Bueno, ya escuchó la primera pregunta, ¿o no? Pues contéstenos. Pues. Sí, bueno, sí. Estuvo muy bueno el programa, me pareció a mí un esfuerzo harto grande para hacer este tipo de cosas a través de estos medios telemáticos. Así Pero es. Bien, me pareció muy bueno el acto de aniversario. ¿Y le pesan los 108 años, presidente? La misma pregunta podría hacer yo a todos, pero habría que preguntarle al conjunto del partido, no a uno. Porque yo no estaba cuando se fundó el partido, por si acaso. No, pero sí. Yo me imagino que no. Es que yo creo que es una pregunta errada, porque algunos dicen cansancio por los 108 años. Bueno, pero es una pregunta muy rara esa, ¿no? Porque los partidos, yo creo que no se cansan. Los partidos perviven de acuerdo a su política, a su actitud, a sus objetivos claros, conciso, y mantenerlo en el tiempo, pero además mantenerse junto al pueblo, los trabajadores, y luchando siempre. Eso es lo que hace que sea un partido siempre joven, ¿no? La época de fundación no importa mucho, porque puede ser un partido más nuevo, pero hay partidos muy nuevos, pero no tienen la impronta del PC de ninguna manera. Así es. ¿Qué pregunta? ¿Puedo decir algunas cosas de carácter más bien avisos? A ver. Primero, me dicen por interno de que el video de la conmemoración de los 108 años está en el Facebook del Partido Comunista, en el Instagram y en el YouTube, para que el que en el fondo quiera verlo lo pueda encontrar. ¿Ya? Y les cuento, han saludado ya desde Suecia, desde Australia, desde Bélgica, internacionalmente, desde Coyhaique, San Antonio, Rengo, Valparaíso, Valle del Choapa, y también de Illapel. Digo Rengo porque siempre nos dice que no lo nombramos, y yo estoy segura que siempre lo nombra. Oye, ¿y Canadá nos saludó? Oiga, sí, también han llegado de Canadá. Y desde Santiago, desde Renca, Santiago Centro, Quilicura, El Bosque, y desde Los Espejos. Esos son los saludos que de momento nos han llegado. Yo me comprometo, obviamente, a compartírselos a ustedes. Bueno, a propósito te pregunto Canadá, porque los auditores de Winnipeg, Canadá, siempre están solidariamente preocupados de Radio Nuevo Mundo, y por eso se lo agradecemos, y por supuesto estamos atentos a que nos estén escuchando, pero si no, para resolver los problemas. Ya, ahora pregunta de quién está disponible. Me gustaría preguntarle lo siguiente. Creo que una parte muy importante de los chilenos, muy importante, y en particular una parte importante sobre todo de los chilenos de la región metropolitana, de Valparaíso y de otros lugares, están muy preocupados porque la pandemia ha generado una situación en muchos casos insostenible respecto al mantenimiento de la familia, del hogar. Es decir, se ha creado una situación en la cual gran cantidad de personas ya están sin trabajo. Esto continúa aumentando diariamente, y no se aprecia el cómo ese problema se resuelve en términos de que la gente pueda hacer la cuarentena sin morirse de hambre, para ser súper claro. Entonces estábamos conversando con Francisco Vidal en la primera parte del programa y él, digamos, dice, bueno, hay que discutir con el gobierno un acuerdo que signifique una cantidad de recursos mayor de la que se ha entregado hasta el momento para que los hogares puedan subsistir durante estos meses. Entonces la pregunta es, ¿por qué no participa el Partido Comunista en ese acuerdo? ¿Qué es lo que lo lleva a tener que optar por exigir un acuerdo en el Congreso y una propuesta que lleve la opinión al Congreso y no discutirla en otras instancias? Me parece que esa es una pregunta importante para iniciar esta discusión. Bueno, lo primero es que es en el Congreso donde se aprueban las leyes y donde se producen las correlaciones de fuerza para aprobar o no un proyecto. Ahora, si es que hay algunos que quieren negociar con el gobierno por fuera, bueno, que lo hagan, pero es el gobierno el que finalmente va a mandar el proyecto, ¿no? Y a mí me parece bien, hay sobre la mesa proyectos con los cuales nosotros podríamos compartir. Por ejemplo, un ingreso familiar mínimo sobre los 100,000 pesos por persona. Nosotros lo hemos declarado así, que estaríamos de acuerdo con eso. Si llega un proyecto de ley al Congreso con esa propuesta, indudablemente que lo vamos a votar a favor. Si es que llega la propuesta, por ejemplo, de que el seguro de cesantía se mantenga por 6 meses sin bajar el monto, yo creo que lo aprobamos también de inmediato. No veo cómo podríamos rechazar un planteamiento como ese. Es parte de nuestras propuestas, de las propuestas que hemos hecho. El asunto está en si el gobierno va a tomar estas propuestas o no. ¿Y qué es lo que va a mandar el gobierno al Congreso? Porque ya han habido otras conversaciones con el gobierno y el gobierno no ha escuchado nada. El último acuerdo que se trató de hacer fue sobre precisamente el ingreso familiar de emergencia. Y el gobierno no escuchó absolutamente nada y al final fue su proyecto el que llegó al Parlamento y obligó a los parlamentarios a votar por un ingreso familiar muy insuficiente, porque no había otra. Entonces creo que el tema de fondo aquí es, bueno, conversar con un gobierno, llegar a un acuerdo por fuera que después el gobierno incumple, nosotros no estamos para eso. Pero si el gobierno, porque el gobierno no tiene ni para qué preguntarle a la oposición si quiere mandar un proyecto como esto, sencillamente lo manda, ¿no? El tema está en que no quieren gastar, echar mano de fondos que existen en el país y que son cuantiosos, ¿no? Y que podrían perfectamente estas solicitudes de 100 o más mil pesos por persona como ingreso familiar y un seguro de cesantía que realmente mantenga el 100% de los sueldos por 6 meses, bueno, para eso hay fondos, pero el gobierno no lo quiere tomar en cuenta. Como no tomó en cuenta todas las advertencias que se le hicieron frente a cómo había que enfrentar la pandemia. No lo tomó en cuenta y miren la situación que estamos hoy día, ¿no? Una situación que ya tiene a muchos centros de salud colapsados y realmente desesperados en muchas partes, a muchos funcionarios que no pueden dar abasto. Y eso entre líneas aparece en la prensa, pero lo que hay por abajo, las noticias que le llegan a uno todos los días respecto a la atención de los consultorios, la demora en los exámenes de salud, que se demoran 10 días, 14 días, 15 días, bueno, eso da cuenta de que no son tan eficientes las medidas como dice el ministro de Salud. Y en relación a la crisis económica, bueno, tampoco vemos, de lo que yo conozco del gobierno, lo más probable es que envíe un proyecto muy parecido al que presentó ya por la prensa el ex ministro de Hacienda. Y que el máximo de gasto que propone, creo que son 8.000 millones de dólares, que nosotros estamos hablando como Partido Comunista de que se necesitan al menos 15.000 millones de dólares. Y me da la impresión que, porque escuché a Francisco Vidal, de que también el PPD habría asumido esta suma. Entonces, claro, ellos yo creo que están muy confiados que van a llegar a un acuerdo sobre estas cifras con el gobierno. Bueno, ojalá que sí, o sea, yo no digo que no. Pero yo quiero que la gente tenga la certeza de que no se necesita un acuerdo con el gobierno para votar favorablemente aquellas medidas que son realmente positivas para la población. Hugo. Sí, diputado, en esa línea le quería preguntar si lo está viendo como una cuestión meramente comunicacional desde el cambio de gabinete hasta el día de hoy, tanto algunos ministros como dirigentes empresariales están instalando una imagen positiva respecto al acuerdo. ¿Usted lo ve solamente como una cuestión comunicacional o cree que ellos tienen algún sustento? Realmente no lo sé. Yo creo que los negociadores, entre comillas, son los que tendrían que estar dar a luz claramente y muy transparentemente qué es lo que están conversando, ¿no? Sobre todo los de oposición, porque si de lo contrario podemos encontrarnos con que ese acuerdo va a ser para nada más que darle cobertura a una propuesta muy insuficiente del gobierno. Eso. Javiera. Y estaba, digamos, pensando en también lo que decía Francisco Vidal durante el primer bloque. No hay todavía nociones de cuánto es el aumento que va a proponer el gobierno, porque él, claro, hablaba de la propuesta que tiene el Colegio Médico, también hablaba del Foro Economista, pero... en realidad quien corta el queque con eso es el gobierno, en este caso el gobierno Piñera, con los negociadores, entre comillas. Entonces, bueno, o se supone en realidad, no vaya a saber uno, pero en el fondo si hay alguna noción de cuánto podría ser este ingreso de emergencia para las familias, creo que es un tema importante porque... Si en el fondo el gobierno va a volver a ofrecer algo que sigue siendo muy bajo para que la gente realmente pueda hacer cuarentena, creo que al final sería otra vez más que el gobierno hace otro acuerdo nacional súper pomposamente, súper anunciado, y donde al final no es mucho lo que queda. Miren, de lo que yo he visto, lo dije, está esta propuesta que hacen los economistas de derecha, que llega a 8.000 millones de dólares, lo que significa que el monto del ingreso familiar lo van a mantener más o menos igual. Y eso va en la línea de un proyecto de acuerdo que propusieron los diputados de la UDI, en que plantean que se extienda este ingreso familiar que ya está aprobado, que se extienda por un mes o dos meses, y que se repita la canasta familiar, cuando todavía no terminan de entregar la primera. Esas son las grandes propuestas, por lo menos de ese sector de derecha. Yo no he escuchado nada nuevo de parte del gobierno, nada nuevo. Acuérdense que cuando se aprobó, por ejemplo, que las medianas, las pequeñas empresas podrían optar a créditos con aval del Estado, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió muy rápidamente? Lo que ocurrió muy rápidamente es que la banca sencillamente no le da crédito a la mayoría de las empresas. Se calcula que el 80% va a quedar sin crédito, porque la banca, bueno, lo busca el lucro. Entonces está exigiendo las mismas condiciones que en tiempos normales para otorgar crédito. Eso llegó al Parlamento, llegó a la Cámara. Hasta la derecha votó a favor de un proyecto de resolución para que el gobierno intercediera, ¿no? Y que buscara la forma de hacer más ágil, de obligar a la banca a dar estos créditos. Bueno, no pasó nada con la banca, sigue el mismo ritmo. ¿Y cuál fue la medida que tomó el presidente de la República? Extender a aquellas instituciones que pueden dar crédito. Entonces lo extendió a cooperativas, dijo que... y otras empresas que se dedicaban al crédito, pero bajo las mismas condiciones. Y la verdad es que no ha surtido ningún efecto. Entonces, mucho de esta parafernalia en que se habla mucho, con palabras rimbombantes, sobre nuevas medidas que sí van a causar un enorme beneficio para las personas, y resulta que no son nada, y que no son nada. Así que tenemos que esperar a ver qué es lo que está planteando el gobierno, no sabemos realmente. Don Patricio. Pero, presidente, sí, falta un actor importante, importantísimo, a mi juicio, en estas conversaciones. Cuando se plantea la posibilidad de discutir con el gobierno proyectos en beneficio de la gente, lo que uno dice es, y se pregunta, ¿cuál es la opinión de la gente? Como que no existieran en Chile organizaciones sociales importantes, poderosas, que tienen una opinión y que, sin embargo, no circulan esas conversaciones. Porque está bien, el Colegio Médico ha planteado lo suyo, los economistas vinculados también, pero, digamos, la opinión de otros sectores, como son otros colegios profesionales o la Central Unidad de Trabajadores, no está. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo vemos la participación social en este proceso, que no es un proceso académico, es un proceso que es un proceso de vida para la mayoría de los chilenos? Bueno, desde hace largo tiempo que nosotros venimos exigiendo que se llame, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores, porque es la organización más importante de trabajadores de Chile, incluso que se forme una mesa tripartita entre trabajadores, gobiernos y empresarios para defender el empleo, precisamente. Hay ya casi 1,5 millones de cesantes. Pero el gobierno es como si no escuchara. Y la CUT lo ha planteado con bastante fuerza. Yo he visto a su presidenta haciendo intervenciones, tratando de conversar con los ministros, etcétera. Pero no hay respuesta. Por eso es que yo desconfío mucho de estos acuerdos con el gobierno, que son acuerdos a medias, que dejan de lado al mundo social de plano. Y si los llaman, mire, es para como pasarle una manita por el lomo, así, sí, mira, si estamos tomando acuerdo, no te preocupes. Pero nada más, no hay nada concreto en eso, nada concreto. Sí, nosotros en la carta que le mandamos al presidente Piñera, en un punto está claramente estipulado que el gobierno debe recibir a las organizaciones sociales y especialmente a la CUT, muy claramente. La CUT, bueno, sí, adelante. ¿Quién estaba? Diputado, en su discurso ayer usted hizo alusión a que a pesar de la pandemia continúa la lucha social y también hizo una valoración en relación a lo que está haciendo la organización territorial y social de la gente en el marco que estamos viviendo, crisis sanitaria y crisis social. ¿Usted pudiera ampliar esos conceptos cuando hice ese planteamiento ayer en el discurso respecto al papel que está jugando la organización social y también la movilización social y ciudadana? Bueno, yo creo que toda esta cruzada solidaria, por así decirlo, que ha emergido desde el corazón mismo de las comunas más populares, es movimiento social, es organización y es movimiento social. No es algo que nazca de la nada, no. Son las organizaciones sociales las que están actuando y las que están haciendo posible, entonces, que a pesar de la precariedad incluso en que viven esos sectores, sin embargo, a pesar de eso, ayudan como pueden con canastas familiares, comunes, con la sanitización, con la atención de los postrados, etcétera. Lo que es muy interesante, y eso es ya un germen de organización que puede irse extendiendo y que va a ir buscando otra salida a la crisis. Y yo estoy claro que todas las medidas del gobierno van a ser insuficientes, ¿no? Son millones las personas que están postergadas, hay gente que está pasando hambre, indudablemente, el propio gobierno lo reconoce. Está de más hablar del mea culpa que hizo el ministro de Salud, porque dijo: yo no sabía, no tenía idea de lo que pasaba, la pobreza y el hacinamiento que hay en las poblaciones populares. Pero es que es increíble, el ministro de Salud. Entonces, está pendiente todo lo que quedó pendiente del estallido social. Todo, y todo se viene encima. Por ejemplo, el plebiscito. Eso viene del estallido social. Pero las demandas sociales no se le han olvidado a nadie. Ahí están, están muy vivas. Y por eso es que yo por lo menos pienso que, y además que el gobierno no quiere escuchar a las organizaciones sociales, que se va a producir un movimiento de masa y que va, que conlleva una confrontación político, social, ideológica, en que se ponen en juego dos tendencias, una el de mantener el sistema tal cual está, y la otra es que esto hay que cambiarlo, ¿no? Que hay que poner coto al sistema neoliberal y abrir las puertas a un sistema que realmente solucione los problemas de la gente. Diputado, sí. Presidente del Partido Comunista, estado pidiendo, por parte partió la Presidenta del Senado, pidiendo un patrocinio del gobierno para el postnatal de emergencia, que tengo entendido que el Partido Comunista también lo suscribió. El postnatal sí. Está siendo, es importante porque es... No solo el postnatal, también el prenatal, es una situación bien delicada para las madres fundamentalmente. ¿Cómo lo siente, cómo se ve eso en el Parlamento? Bueno, eso ha sido prácticamente impuesto en el Parlamento, ¿no? Porque se trató de declarar inadmisible y se pidió poner en votación la inadmisibilidad y se logró entonces darle admisibilidad. Pero la verdad es que tiene encima la espada de Damocles esa de que se puede declarar inadmisible, que van a ir al Tribunal Constitucional, incluso que el gobierno lo pueda vetar el proyecto. Entonces yo encuentro muy incorrecto lo que ha dicho la... Aunque a algunos les suena muy fuerte lo que dijo la presidenta del Senado, ¿no? Que ella prefería saltarse esa inconstitucionalidad antes que dejar que los niños tuvieran... que pasar todas estas penurias. Lo que a mí me parece que es correcto, el gobierno ha echado por tierra varios proyectos, ¿no? Y los ha dicho que son anticonstitucionales o inconstitucionales, aferrándose de eso para no abrirle paso a las demandas que vienen, entonces desde el Parlamento. Ha cerrado las puertas. Bueno, pero así está la situación, ¿no? Así es como actúa el gobierno. Así es. Patricio. Presidente, ayer en su discurso me pareció muy significativo que usted se refiriera con todas sus palabras a la acción del imperialismo en el mundo, que por supuesto también se refleja en nuestro país. Y usted hizo una crítica dura a la política actual del gobierno de Trump, tanto en lo interno como en lo internacional. A mí me gustaría que usted pudiese hoy día exponer para nuestros auditores ese planteamiento, porque creo que cuando usted hablaba ayer del bloqueo a Cuba y del bloqueo a Venezuela, estaba pensando en la actividad del imperialismo incluso más allá de sus países. Bueno, evidentemente, nosotros solidarizamos con todos los países que sufren de la injerencia norteamericana. Es que hay como una línea de acción en América Latina, si uno observa bien. Todos los gobiernos de derecha se han alineado con Trump, con la política de Trump, ¿no es cierto?, para América Latina. A través de la OEA, con el Grupo de Lima, se han alineado respecto a Venezuela y aceptan el bloqueo brutal que se realiza contra ese país. Aceptan, porque no dicen nada, aceptan que se trate de intervenir militarmente con las últimas incursiones de grupos armados a Venezuela. Nadie dijo nada en nuestros países, en ninguno de estos países de derecha. Yo no sé si aceptan que Estados Unidos se separe de la Organización Mundial de la Salud y que deje sin recursos o con muy pocos recursos a ese organismo internacional, que es precisamente el que lucha contra la pandemia en este momento, ¿no? Y en este momento le quita el financiamiento. Brasil, bueno, pero, Brasil se está adquiriendo. Pero además, Estados Unidos se retira de todos los tratados de que quieren evitar la proliferación de armas, sobre todo armas atómicas, ¿no? Se retira del acuerdo de cielos abiertos, que era un elemento que mantenía la paz. Bueno, y está claro que Estados Unidos, todo este último tiempo, ha llevado a cabo una serie de intentos de golpe de Estado, no como el de Chile, por lo que se llaman los golpes blandos, y que le han resultado, ¿no? Y en todo eso es acompañado por los países estos que tienen gobiernos de derecha y que se unen en toda una campaña gigantesca. Bueno, tienen el control de todos los medios de comunicación y también allí hay un centro de propaganda para estas acciones que engaña a la gente en muchas partes. Fíjense que los gobiernos de derecha también, con la anuencia norteamericana, con gran alegría de los norteamericanos, y Piñera jugó un papel en eso, han echado para el lado a todos los tratados multilaterales que existían en América Latina. UNASUR, por ejemplo, lo despacharon de un momento. Y que había jugado muy buen papel en mantener ciertas relaciones en América Latina que evitaban que se produjeran problemas de intervención, por ejemplo, como el que hoy día asola a Venezuela. Bueno, Estados Unidos ahora ha enviado tropas a Colombia, en un país en que se están asesinando día a día dirigentes sociales, según ellos, para tratar de contener el narcotráfico, pero curiosamente estas fuerzas militares van a irse a la frontera con Venezuela, ¿no? Como si allí estuviera el principal problema del narcotráfico, lo que no es así, que todo el mundo sabe que no es así. Esto nos lleva entonces a nosotros a pensar, bueno, ¿la situación del mundo influye en la política interna de nuestro país? Claro que influye. Influye notablemente, ¿no? Y también toda esta política norteamericana y de todos estos gobiernos de derecha se contrapone con lo que están llevando adelante países socialistas. En relación a la pandemia, por ejemplo, hemos visto los ejemplos de China, de Cuba, cómo esos dos países han logrado controlar la pandemia rápidamente. Y uno se pregunta, ¿y por qué la controla? Bueno, porque el modelo socialista pone al Estado, con toda su fortaleza, al frente de la lucha contra la pandemia. ¿No es cierto? En Chile, ¿qué es lo que se hace? En Chile, el Estado prácticamente no existe. Y el gobierno de Chile se niega a que el Estado intervenga más, cuando todos sabemos que hoy día es cuando el Estado tiene que intervenir fortaleciendo los servicios de salud, pero por otra parte, estableciendo una cantidad mucho mayor de fondos para enfrentar la crisis económica. Pero no lo hace por razones ideológicas, ¿no es cierto? Porque piensa que no, el modelo, el mercado es lo que va a regular finalmente la situación, no importa que ahora millones estén sufriendo porque esto se va a arreglar más adelante. Es más o menos ese sentimiento. ¿Javiera? Sí, estaba pensando que no le hemos preguntado al diputado por el cambio de gabinete que se hizo esta semana. Tema polémico. Bueno, yo creo que todo el mundo se da cuenta que es un cambio bastante irrelevante, ¿no? Habría sido relevante si hubieran cambiado al ministro de Salud, por ejemplo. Eso sí que todo el mundo lo estaba esperando. Pero no fue así, por el cambio, el intercambio que hicieron de un ministerio a otro con los ministros, el enroque, lo único que hizo es fortalecer a Mañalich, defender a Mañalich y su política. O sea, el gobierno no quiere reconocer, a pesar de que algunas veces lo han tratado, lo han insinuado, de que cometieron un error garrafal al no tomar las medidas adecuadas a tiempo. Entonces sostienen a Mañalich, porque si sacan a Mañalich, entonces el responsable es Piñera, ¿no? Ahora todos sabemos que Mañalich es la principal yunta hoy día del presidente de la República. Bueno, otros dicen que el cambio de gabinete es para fortalecer la presencia de Renovación Nacional en el gabinete. Bueno, pero si Renovación Nacional se supone que era solo más cercano al presidente, ¿no? O sea, tienen la sartén por el mango. Pero yo no le veo más trascendencia. Esto que dicen de que no, que es el cambio preciso para el acuerdo de la oposición con el gobierno, yo creo que no lo es. No lo es. Por ejemplo, Ward lo sacan, hizo muy mal papel en el Parlamento. Yo creo que hizo muy mal papel, muy como negociador, muy mal. O sea, él fue el que de alguna manera impidió que muchos proyectos de oposición fueran declarados inconstitucionales. Guarda, por ejemplo. Claro, el ministro de Vivienda, que lo pasan a Desarrollo Social, yo creo que esa es la única adquisición nueva y novedosa para el comité político. Él fue presidente de Renovación Nacional y tiene una actitud un poco distinta a sus socios de la UDI y al sector más de derecha de Renovación Nacional. Pudiera ser que por ese lado traten de buscar mayor relación con la oposición y buscar más consenso para algunas de sus políticas. Pero eso al cambio de gabinete no le encuentro ninguna otra razón. ¿Y Alvarado? Bueno, Alvarado, en el gobierno anterior de Piñera y en este, él ha sido efectivamente un negociador en el Parlamento. Y parece que sí, que es un buen negociador. No es un tipo extremista, digamos, de posiciones extremas. A pesar de ser de la UDI, ¿eh? A pesar de ser de la UDI, sí. Así es. Pero la política es la misma, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Hacemos un alto a esta hora, regresamos en un instante. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en Radio Nuevo Mundo. La conversación junto al panel del programa de domingo a domingo con el diputado Guillermo Teller. Pero da la impresión, diputado, no sé cómo lo ve usted, que en este momento los partidos políticos de la derecha han perdido parte de su fuerza en el gobierno porque está interviniendo de una manera directa el empresariado mayor, el empresariado que domina la economía, y lo hace a través de varios mecanismos, ¿no? La aparición muy frecuente del presidente de la CPC al lado del presidente de la República, compartiendo sus posiciones, estos ofrecimientos que ha hecho de ayuda, que sabemos que, bueno, son una parte menor de lo que le correspondería entregar en una sociedad diferente de esta, inhibiendo siempre la acción del Estado y tratando de reemplazarla por actividades privadas. Entonces vemos cómo las cajas pasan a ser un mecanismo de relación entre el presidente de la República y los presidentes o los jefes de los grupos económicos más importantes. Creo que en ese sentido sería interesante que usted pudiera profundizar el tema. El papel que están cumpliendo hoy día los grupos económicos directamente. Yo creo que no es solo hoy día, porque si uno ve por lo menos en el Congreso, cómo se mueven las piezas, bueno, muchas de las piezas que están en el Congreso las mueve la gran empresa, el gran empresario, eso está clarísimo. Muchos de los que están ahí han trabajado en la gran empresa, han sido abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Y después seguramente cuando salen vuelven a la empresa privada, a la gran empresa privada. Pero yo creo que que la empresa privada está, la gran empresa privada está empezando a moverse primero porque quieren sacar alguna tajada del Estado. O sea, quieren el salvataje del Estado. Un gobierno, un modelo que deja de lado al Estado prácticamente, sin embargo, en este caso, quieren de alguna manera tener el apoyo del Estado. Y los fondos, la cuantía de los fondos de los que está pensando el gobierno llegan a los 30 mil millones de dólares. Y si nosotros pensamos que para la canasta familiar, que son millones los que, según dicen, están beneficiados con ese subsidio, que es muy insignificante, si lo comparamos 30 mil millones con 800 millones de dólares para millones de personas, pero 30 mil millones para unas pocas empresas, que son muy pocas, se nota dónde está poniendo la mano el gobierno, ¿no? Dónde ponen la principal fuerza. Es en las grandes empresas. ¿Será porque el presidente es dueño de muchas de ellas, o accionista, o porque tiene muchos fondos, aunque estén en fideicomiso ciego? Pero estos nunca son totalmente ciegos, son medios tuertos, pueden ser, pero no ciegos totalmente, ¿eh? Y lo que ve la gran empresa, lo que está viendo, es que sí, ellos siguen de alguna manera lo que está pensando la gente. Tienen programas especiales para eso, ¿no es cierto? El famoso Big Data y otros. Y se dan cuenta de que es el modelo neoliberal que está en tela de juicio. O sea, es el modelo actual. Y ellos van a defender a ultranza el actual modelo. A ultranza, porque las utilidades que ellos alcanzan con este modelo son realmente siderales. Son realmente siderales. Así es. Entonces, por eso la preocupación de la gran empresa, indudablemente, ¿no? Indudablemente. Diputado, pasando a un tema de política pura, porque tiene que ver con el Parlamento. El Parlamento aprobó el límite a la reelección. Un proyecto que había ingresado hace 12 años, tengo entendido, ¿no? Al Congreso. Cuando recién llegamos, después de la dictadura, por primera vez al Parlamento, así tres es. Diputados comunistas. Ahí se aprobó esa ley en la Cámara de Diputados. Y entró, claro, y entró con el voto del Partido Comunista. Pero hoy día hay una suerte de discusión, si hay alcaldes que dicen que esto ya los pilló en plena campaña, y yo la verdad es que no veo campaña porque no hay candidaturas inscritas. Lo que sí hay alcaldes que se han pasado en la televisión todo este tiempo. Y claro, obviamente han casi asegurado su reelección producto de esa vía, digamos, en algunos casos. ¿Cómo siente el Partido Comunista este asunto de la reelección de los o sea, el límite a la reelección? Bueno, esto tiene de dulce y de agraz, como dicen, ¿no? Porque hay una concepción que dice que efectivamente es el pueblo quien decide a quién elegir y por cuántas veces elegirlo. Pero nosotros, cuando entramos al Parlamento, lo dijimos claramente que estábamos en contra de la reelección indefinida de los parlamentarios. Incluso hablamos de que el máximo debía ser 3 años, ¿no? Tres periodos, dos reelecciones, 3 periodos. Y eso es lo que se aprobó ahora, ¿eh? Eso es lo que se aprobó ahora. Entonces, nosotros al votar a favor hemos sido consecuentes con lo que dijimos ya cuando recién se aprobó la ley en la Cámara de Diputados. Y también era para alcaldes en esa fecha. Ahora, ¿cuál es la diferencia que se produjo? La diferencia que se produjo es que, sobre todo en el Senado, hubo resistencia de varios senadores a aceptar que esta ley fuera con efecto retroactivo. Es decir, que aprobada la ley, promulgada la ley, ya no pueden postularse los que cumplieron 3 periodos. Pero algunos decían que no, que debía todavía a los que tenían 3 periodos o más periodos, podrían postularse de nuevo. Ahora, para que se sepa, porque aquí dicen los que llevan largo tiempo, ningún parlamentario del Partido Comunista ha estado más de tres periodos en la Cámara ni en el Senado en esta etapa. Ninguno, o sea, no nos pueden meter en el saco de los que queríamos la reelección eterna, porque no ha sido así ni hemos actuado así. Y nos parece que también que debe regir lo mismo para alcaldes y concejales. Que debe regir lo mismo. Nosotros, bueno, tenemos dos diputados que estamos en la situación de que no podemos de nuevo postular a la Cámara de Diputados. Y tenemos al menos dos alcaldes que no se pueden repostular. Concejales no son muchos, ¿no? No son muchos los que están afectados. Pero yo sé que la procesión va por dentro de otros partidos, ¿no? La cantidad de alcaldes que la derecha no pueden repostularse, y también muchos de la Concertación es muy grande. Ya hay partidos que han perdido muchos senadores también por la nueva reelección, que estos son los más afectados. Pero si la ley es pareja, bueno, no es dura. La ley es pareja, no es dura. Puede que los efectos sean más para unos que para otros, pero yo creo que sí, que este es un sentimiento que estaba muy extendido en toda la población, muy extendido. Y me parece bien que se haya aprobado el proyecto de ley. ¿Javiera? ¿Sí? Patricio. ¿Quién? Dígame nomás. Usted manda. Patricio. Mira, yo creo que es importante tal vez decir que el país se está como acostumbrando a vivir en este estado de emergencia que tenemos hace ya varios meses, y que de alguna manera va a haber que renovarlo. Pero junto con eso uno observa con cierta preocupación de que pasan proyectos de ley que de alguna forma tienen que ver con estado de excepción o con maneras de actuar que no son propias de una democracia 100%. Me refiero a lo que se ha intentado hacer con la ley que modifica las formas de efectuar la inteligencia en nuestro país, en que el gobierno ha planteado una serie de medidas que a mi juicio son bastante delicadas. Me gustaría preguntarle al diputado cuál es la opinión que tienen los comunistas sobre este intento de reformar el sistema de inteligencia, dándole muchos poderes al ejército fuera del parlamento. A ver, bueno, todos los países tienen estos servicios de inteligencia. O sea, no es que nosotros estemos contra de que el país tenga un servicio de inteligencia. Nos parece que está bien. Ahora, la inteligencia y la contrainteligencia deberán estar centradas fundamentalmente en detectar las agresiones de un supuesto enemigo externo. O sea, tiene que ver con la seguridad del país frente a un enemigo externo. Ahora, sea lo que se plantea en el proyecto es que ahora hay, en el fondo, también enemigo interno. Acuérdense de la doctrina de la seguridad nacional que impuso la dictadura y que contemplaba el enemigo interno. Nosotros fuimos considerados todos los torturados, los desaparecidos, los presos, enemigos internos, a pesar de que actuábamos de acuerdo a la ley, de que éramos los más constitucionalistas, etcétera, etcétera, fuimos declarados enemigos internos. Entonces, de nuevo, aparece esto del enemigo interno. ¿Y cuáles serían los enemigos internos? Bueno, por ejemplo, se dice el narcotráfico, grupos externos que actúan en concomitancia con intereses de terceros países. También y claramente lo han dejado entrever en su declaración el ministro de Defensa y otros, también la necesidad de detectar aquellos grupos violentistas que, por ejemplo, actuaron durante el estallido del 18 de octubre del año pasado. ¿Y qué es lo que permite ahora? Lo que permite es que al modernizar este concepto de la de la inteligencia, bueno, que considera también el cibercrimen o el espionaje a través de Internet, a través de Internet, lo que permite es que las Fuerzas Armadas empiecen a actuar en estos asuntos internos del país. Y también deja la puerta abierta, aunque claro que no claramente, para que se pueda actuar en relación a los movimientos sociales y a grupos sociales y a también a partidos políticos. Está claro. Entonces las Fuerzas Armadas van a tener una alta presencia en esto y van a tener la posibilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas ser agentes encubiertos. Bueno, y ustedes saben que la inteligencia y la contrainteligencia permite, a mí me da la impresión que sin pedirle permiso a la fiscalía o a la justicia o a un juez, de la intervención telefónica, del seguimiento, etcétera, etcétera, de la revisión de los WhatsApp, de todas estas cosas. No sabemos tampoco, no está claro el proyecto que diga, bueno, ¿quién va a controlar a estos servicios de inteligencia? No está bien claro. Y así como está hasta ahora, aparece que el presidente de la República tendría facultades que van más allá de lo que plantea la Constitución para hacer uso de este servicio de inteligencia. Este proyecto está en la Cámara de Diputados, y les quiero decir que ya fue aprobado por unanimidad en el Senado. Y en la única parte que se le están haciendo reparo es en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde los diputados de oposición le enviamos una carta al ministro de Defensa pidiéndole que le quitara la urgencia, porque no es de ninguna urgencia estar discutiendo en medio de esta pandemia modernización del sistema de inteligencia, porque el sistema de inteligencia existe. Pero que las propuestas que hace el gobierno son de tal entidad que necesitamos más tiempo para discutir con calma cada uno de los puntos, porque vamos a dejar instalado la modernización de un sistema de inteligencia para muchos años, ¿no? Entonces, no queremos casarnos en nuestra propia trampa, como se dice, sino que tener muy claro qué es lo que se pretende, qué es lo que se pretende. No es la primera vez en que los servicios de inteligencia son usados contra el pueblo de Chile, ¿no? Acordémonos que ya conocemos los periodos que han existido. No queremos volver a eso. Queremos, sí, servicios de inteligencia, pero para un sistema democrático que considere el control de estos servicios y la fiscalización. Eso tampoco está claro. ¿Y el gobierno le quitó la suburgencia, diputado? No, dio 2 semanas más de plazo para discutir. Y finalmente lo más probable es que nos obligue a votar dentro de un par de semanas. Porque así son las reglas del juego. El que pone las urgencias, la suma de urgencias, es el ejecutivo. Correcto. ¿Javiera Hugo, quién? ¿Javiera? Preguntar sobre, o sea, sé que lo mencionó un poco antes, pero profundizar este apoyo eventual que se estaría haciendo a las grandes empresas por parte del gobierno. Pero he ejemplificado en 2 casos que uno de ellos es el apoyo a la TAM, en el fondo, ¿cómo se lee eso? Y también esta propuesta de que las personas no puedan cambiar, al menos en un mes, sus fondos de las AFP. Eso como que fue bien polémico, digamos, en la semana. Lo vi con un tuit también al respecto de eso, y creo que es un tema importante. Bueno, para explicarlo de manera simple, en relación a las AFP, es un proyecto de ley sobre transparencia en la empresa privada, en el quehacer de la empresa privada, ¿no? Pero allí el gobierno se aprovechó y puso una indicación, y en esa indicación prohíbe o limita mucho el que las personas se puedan cambiar de fondo. Acuérdense que hubo del movimiento Noma AFP un llamamiento a cambiarse de los fondos A y B y C a los E o a los D, que son los menos riesgosos. Porque como estos fondos, los A, los B y los C, sobre todo, son puestos por la AFP en bonos o en acciones, y de empresas que ahora están corriendo algo riesgo y que han bajado mucho el valor de las acciones, etcétera, etcétera, entonces los fondos, el capital que tienen acumulado los trabajadores en la AFP se ha visto profundamente deteriorado. Pero ese es el negocio, me imagino yo, de los que manejan las AFP y además de las empresas que reciben estos fondos. Se parece mucho esto a un financiamiento especulativo. Y los fondos D y E son los más seguros, ganan menos, pero son los más seguros. Entonces, mucha gente tiene la decisión o cree que debe cambiarse de los fondos más riesgosos a los menos riesgosos. Pero el gobierno le quiere poner coto a eso y suprimirlo. Bueno, nosotros hemos recibido innumerables, le quiero decir, cartas, llamados de personas que se sienten totalmente tocados por esto, porque incluso dicen, bueno, si yo me quiero cambiar del fondo E, que es el menos riesgoso en una etapa, y me quiero cambiar al A, me cambio al A. Pero soy yo, bajo mi decisión, el que dice quiero aquí apostar a que el fondo A en determinado tiempo me va a dar más rédito. Ahora, este no es el problema de fondo del sistema previsional, no es esto el problema de fondo. Pero la gente siente como suyo estos fondos y que la única posibilidad que tiene de actuar con ellos es cambiándose de fondo, ¿verdad? Porque no los puede retirar ni puede hacer uso de ellos hasta que se jubila. Nosotros vamos a votar en contra y el pensamiento que hay, yo creo que mayoritario en la Cámara, es que se trata también de un proyecto anticonstitucional, de una indicación anticonstitucional del gobierno. Pero eso sobre eso. Diputado, por el tema de la TAM, muy cortito, ¿sí? Es una empresa multinacional. Nosotros no nos oponemos por principio a que se vaya al salvataje de grandes empresas, pero ponemos algunas condiciones bien claras, ¿no? De que sean empresas, claro, de utilidad pública, y que el Estado tenga garantizada la devolución de lo que pueda entregar para el salvataje de esa empresa, y el mejor resguardo sería entonces que parte de la empresa pasara a manos del Estado. Pero en el caso de la TAM decimos, bueno, como es una empresa supranacional, tiene que mirarse con lupa cualquier rescate que ponga el gobierno. Ahora, yo sé que el gobierno está trabajando en la dirección de darle absolutas facilidades a las empresas para que tengan acceso a crédito, rebajando los intereses, impuestos, etc. ¿A las grandes? A las grandes, a las grandes, a las grandes. Claro. Yo creo que por ahí va a ir la cosa. Diputado, un rato más, poquito rato más. El Comando Apruebo Chile Digno realizará el sexto conversatorio online, dice, respuestas populares a la crisis sanitaria por la vida y la dignidad. Esto está planteado a las 12. Tengo entendido que usted es un orador en esa propuesta, que están los partidos Igualdad, Progresistas, Comunistas, Federación Regionalista Verde Social, Izquierda Libertaria, Victoria Popular, Partido Humanista, una cantidad importante de partidos y movimientos, ¿no? Sí, creo que estoy en la hora ya. Sí, está cerquita. ¿Algo que decir finalmente, como para liberarlo? No, pues yo agradezco nomás todos los saludos que han llegado por el 108 aniversario del Partido Comunista, que nos han llegado muchos desde el exterior, desde muchos partidos hermanos, del interior también varios partidos y muchas personalidades nos han saludado. Y también saludar y sobre todo a toda la gente que hoy día se encuentra, a pesar de todo el agobio, se encuentra en pie de lucha y pensando en que la lucha tiene que seguir adelante. Ese es el mensaje que queremos plantear como Partido Comunista en este aniversario. Muy bien. Le agradecemos, diputado, así que lo liberamos. Yo sé que tiene que integrarse a la otra. Ya, pues, muy bien. A la otra mesa. Nos vemos. ¿Eh? Ya. Nos vemos. Bueno, acá aprovechemos de hacer el minuto de reflexión y de pues, quién parte. ¿Quién se atreve? Yo. Don Patricio. Están como tímidos. Sí, o don Hugo, no sé. Don Hugo, ¿quién? No, yo podría solamente señalar que en realidad seguimos en una situación bastante preocupante y yo diría que no solo la semana que viene, los 15 días que vienen van a ser muy gravitantes. Primero, evidentemente y lógicamente, con lo que está haciendo esto que hasta ahora parece una batalla perdida, que es el tema del aumento de contagios y el aumento de fallecimientos en la región metropolitana. Hay una situación, además, hoy día en varios medios, fíjense que no salía muy destacado, pero en varios medios se volvió a hablar del tema de del colapso de las camas críticas, se volvió a hablar de que no hay insumos para los ventiladores mecánicos, y aparecen notas como reducidas, o sea, viene una... seguimos en el pic. Habían ya expertos que hoy en varios medios de comunicación, por lo menos 3 o 4 de algunas instituciones como espacio público, señalaban que no se ven luces de que esto vaya a minorar y da por lo menos para 1 o 2 semanas más. Sumado a los datos que existen de que la movilidad en cuarentena en las zonas populares, la movilidad en zonas populares solo bajó al 30%. Y en la zona del barrio Alto Oriente, entre el 40 y el 50, o sea, muy poco para lo que debería ser entre un 60 o 70% realmente respecto a la cuarentena. O sea, viene una situación en los próximos 15 días que va a seguir complicada. A eso, el tema que estuvimos hablando mucho en el programa, que en los próximos días tendría que cuajar este acuerdo que ha promovido el gobierno. Aquí se hablaron de las cifras, hay que ver si el gobierno finalmente, como decía el diputado Guillermo Tellier, si el gobierno se va a quedar en los 8.000 millones de dólares que plantea el exministro de Hacienda, de este gobierno, por cierto, o los 15.000 millones que plantean el Partido Unista, el PPD, el Foro Economista, etcétera. Eso también va a ser decisivo respecto a cómo poder atender la crisis social que está afectando a millones de chilenos. Y bueno, estaremos incluso en los próximos minutos atentos porque iban a haber anuncios hoy había una reunión especial, dijeron, del ministro de Salud con el presidente, que todo podría apuntar se especula que a la posibilidad de cuarentena en Valparaíso, donde se hubo un pic de contagio, con lo cual se repetiría lo que ha pasado en otras comunas, en otras regiones, que se viene planteando hace semanas que se haga la cuarentena y resulta que se hace cuando ya está disparada la curva de contagio. Entonces, creo que del punto de vista informativo y del punto de vista del seguimiento, esta semana, por lo menos estas dos semanas que van quedando de junio, yo creo que van a ser altamente sensibles. Así es. ¿Javiera? Sí. Primero le leo los saludos que se nos han sumado internacionales de Rosario, Argentina, de Londres. Se suman a Canadá, Suecia, Australia y Bélgica. Acá en Chile se suman saludos desde Pitruquén. Constitución, Yumbel, Melipilla, donde dicen que hace mucho frío, desde Arauco, Copiapó, Chillán, se suman a Coyhaique, San Antonio, Renco, Valparaíso, Valle del Chuapa, Illapel, y desde acá de Santiago se nos suman Pudahuel, Recoleta, a Renca, Santiago Centro, Quilicura, El Bosque y Lo Espejo. Yo la reflexión que quería compartir tiene más que ver con... Ah, espérate, se me olvidó un mensaje. Gente, ¿quién? Nos llega un mensaje de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, donde ellos a través de San Joaquín están haciendo la solicitud de ingreso a la Brigada Médica Cubana Henry Rivé, no sé cómo se dice, disculpen por eso, pero están haciendo la solicitud de ingreso de esta brigada de médicos cubanos y me pidieron pasar el mensaje, así que también les están pidiendo, los médicos cubanos quieren venir a Chile y no les permiten, ¿eso es? O sea, lo que yo concluyo es que están haciéndole la solicitud expresa, una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, de poder hacer ingreso, de poder hacer efectivo el ingreso solicitado por el gobierno de la época de la Brigada Médica Cubana Henry Rivé. Entiendo que están Hugo haciendo... Hugo sabe bien cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia, Hugo? Riv, perdón. Ya, yo reflexión final al respecto. Yo creo que estamos en un momento donde las personas de nuestro país estamos preocupadas, yo creo, todos al respecto. Yo simplemente hacer un eco en todos los actos de solidaridad que se están viviendo a lo largo y ancho de las poblaciones de nuestro país. Yo en particular estuve haciendo estimaciones y contabilizando cuánto es lo que realmente se está produciendo en términos de raciones, en por ejemplo las ollas comunes que se están haciendo en lugares de nuestro país, y la verdad de las cosas es que creo que si bien estamos en un momento muy complejo, insisto, desde todo punto de vista sanitario, económico, político, yo creo que también creo que muestra lo organizado y el estado también de las organizaciones de nuestro país y el despliegue que logran adquirir, digamos, cuando se trata de ayudar al otro, y cómo es hoy día, no solo es un acto de solidaridad, sino que es un acto de solidaridad que es muy masivo, y yo en eso creo que hay mucho paño por delante de, por ejemplo, poder hacer algunas comparaciones de cuánto en el fondo equivalen este esfuerzo en ollas comunes en comparación con las ayudas de las cajas, por ejemplo, que entrega el gobierno, y creo que en eso mi reflexión es tan grande el contraste que existe entre todas estas muestras de solidaridad que se están dando, por ejemplo, en las ollas comunes o sanitizaciones populares, lo que sea, con esta actitud que tiene el empresariado de nuestro país, esta lamentable actitud que por lo demás tiene el empresariado de nuestro país, de estar funcionando siempre en base a la caridad, siempre en base a poder aportar menos, porque claro, a ellos les sale mucho más barato dar 225.000 cajas de alimento que pagar impuestos, eso es clarísimo, y también plantear iniciativas de ese tipo como esta Chiletón que estaban planteando, que nuevamente viene a plantear la forma de la caridad en la cual se vinculan los distintos actores de esta sociedad. Y yo creo que a eso es lo que hay que decir basta, porque no es malo que existan acciones de solidaridad, pero cuando esta solidaridad se plantea como que fuera la política poco menos que general para resolver las cosas, es donde entramos en problemas, porque no debería ser un acto de, bueno, te doy 225.000 cajas con una cuestión que en realidad son recursos que con los cuales yo puedo prescindir, que tener una responsabilidad por parte de los empresarios multimillonarios de nuestro país de deber aportar con un porcentaje que es un ingreso fijo que tendría el Estado de Chile y que permitiría hacer políticas públicas que por lo demás aportan en emparejar la amplia desigualdad de recursos que existe en nuestro país. Muy bien. Don Patricio Palma. Mira, yo quería reflexionar sobre un asunto que ocupó la atención del país, nuestro país, durante varios meses, y suscitó polémicas, enfrentamientos, a propósito del papel de lo que ocurre en las calles en los países cuando hay problemas. Me refiero concretamente a lo que fue el periodo de revuelta en Chile, iniciado el 18 de octubre, y que muchos calificaron como terrorismo, como acciones desmedidas, como intentos de subvertir el orden, etcétera, etcétera. Y lo quiero comparar con lo que ocurrió en estas últimas semanas mundialmente a propósito del asesinato de un ciudadano afroamericano, como les dicen, en Estados Unidos. Si no hubiera sido por la protesta masiva de gran parte de la colectividad negra en Estados Unidos, que salió a las calles en todas las grandes ciudades, organizó inmensas manifestaciones, en las cuales en algunos casos incluso hubo violencia. Bueno, ese suceso habría pasado desapercibido. Comparémoslo con lo que realmente ocurrió, que fueron millones de personas en el mundo que salieron a solidarizar con ese movimiento espontáneo que surgió a propósito de reivindicar una consigna importante en Estados Unidos, que es terminar con el racismo. La movilización hecha en tantas ciudades, con tantas personas, determinó que en todo el mundo hubiese incluso presidentes de repúblicas o primeros ministros que solidarizaran con esta lucha antirracista. Estoy pensando en Trudeau cuando se arrodilla en una calle. Estoy pensando en policías que se arrodillan en calles de otros países que no son Estados Unidos, y con eso manifiestan que, siendo policías, no están de acuerdo con lo que hizo la policía norteamericana. Estoy pensando en lo que ocurre cuando la población blanca de Estados Unidos se organiza para proteger a la población negra y se interponen entre la policía y la manifestación de protesta. ¿Qué quiero decir? Hay situaciones en la vida de los pueblos en que, para lograr una causa que es justa, es necesario movilizarse, salir a la calle, que no basta con el pie en el Congreso, que el pie en el Congreso debe estar vinculado al pie en la calle. Y lo que ha ocurrido en el mundo durante estas semanas en relación a la causa de terminar con el racismo norteamericano es que muchas calles se han llenado de personas que piensan: yo pienso también que es importante la vida de los negros. Y yo diría, en Chile tenemos que pensar qué importante es la vida de los negros, también qué importante es la vida de nuestros pueblos originarios, también qué importante es la lucha de las mujeres y también qué importante es la lucha popular amenazada hoy día por una pandemia que no encuentra recursos de parte de los más poderosos. Ese es el sentido de una movilización y yo creo que estas son oportunidades importantes para repetirlo, recogerlo. La experiencia mundial nos indica que no hay reivindicaciones que se puedan alcanzar si es que no es con la movilización social. Así es. Bueno, estamos llegando al final. ¿Sí? ¿Qué me quieres decir, Javiera? Saludos que llegaron de último momento desde Talca, Lota, Estación Central, San Javier, desde la Florida, y me ratifican de que la solicitud de la brigada de médicos la hace el colectivo Siboney. Solo para el ahí, colectivo Siboney, correcto, de acuerdo. Perfecto. Bueno, antes de terminar, quiero recordarles que hoy día, en este instante, se está realizando, comenzó o está por comenzar a realizarse, el conversatorio Respuestas Populares a la Crisis Sanitaria por la Vida y la Dignidad, que promueven una serie de partidos políticos: Partido Igualdad, Partido Progresista, Partido Comunista, Federación Regionalista Verde, Izquierda Libertaria, Victoria Popular, Partido Humanista. Está comenzando en el Facebook Live. Así que a nuestros auditores, alguien está tratando de llamar en este instante, le vamos a decir que espere un poquito. Pero bueno, agradecemos a Javier Reyes, a Hugo Guzmán, a Patricio Palma, por supuesto, a don Sergio Reyes, la producción periodista, y a don Francisco Navarro, la conducción técnica. Muy bien, dejamos hasta aquí este capítulo de día lunes 8 de junio de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.